Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Eso esperamos. El intendente de la región de Los Lagos, señor Harry Jurgensen, dijo que todo estaba resuelto en Osorno, ya toda el agua fluía de manera limpia y sin problema. ¿Creen ustedes? Lo concreto es que la Mesa Social de Osorno sigue peleando en función de que lo que ha sucedido es una catástrofe que costó mucho reponerla y que hubo semana y media en que los habitantes de Osorno no tuvieron agua. ¿Quiénes son los responsables de eso? Bueno, dicen que la empresa ESAL. ¿Y quién dirige la empresa ESAL? El gerente o el presidente del directorio. Presidente del directorio. El señor Guillermo Pickering. Harry Jurgensen es el intendente. Don Guillermo Pickering. A propósito de don Guillermo Pickering, vamos a hacer un recuerdo porque la semana que recién termina se cumplió un cumpleaños más de Gladys Marín, dirigente del Partido Comunista, fallecida hace algunos años. Y que por supuesto siempre es recordada por distintos hechos, primero por su consecuencia, luego por esa lucha incansable por la vuelta a la democracia en Chile y también luego el retorno a una democracia que nunca ha podido ser completa. Hace más o menos 20 años atrás, en una actividad que había en la Plaza de Armas, Gladys Marín fue atacada por la policía con chorros de agua y miren la reacción de Gladys, recordémosla, que es cortita. Gobierno, fíjense, son unos conchas de su madre, díganlo en todo el país, cobardes. ¿Escuchó? El gobierno dijo... y Pickering son unos conchas de su madre. ¿Se podría repetir exactamente lo mismo? O sea, si estuviese Gladys, ¿podría decir exactamente lo mismo en este instante? Porque el gobierno, con el presidente de la República aquí en esta crisis de Osorno, estuvo ahí el presidente y dijo, todo resuelto, el agua fluye. Se fue el presidente, primero no quiso probar el agua, por si acaso, y se fue y a la media hora el agua se cortó un 50%. Yo lo que leí hoy día... Y el señor Pickering es el presidente de la... A propósito del señor Pickering, que fue subsecretario de del Interior Pública y después del Interior durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo por lo demás de un general constitucionalista del mismo nombre, Lo veo hoy día en el Mercurio haciendo declaraciones y pidiendo humildemente perdón. ¿No? ¡Qué humilde! Entonces yo encuentro una cosa fantástica y vergonzosa. Las dos cosas juntas. Alguien, sí, es que alguien pide perdón humildemente y después insiste en que este fue un error humano. Y como fue un error humano, habrá que procesar al humano. Claro, que cometió habrá el error, que despedir al humano. Y tal vez la empresa entonces no tiene ninguna responsabilidad porque fue un error humano. Entonces, ¿de qué perdón humilde estamos hablando? ¿No? Yo encuentro realmente vergonzoso que alguien pida perdón y deslinde toda responsabilidad e insista a 10 días del incidente en que se trató de un error humano y que no había compromiso de las instalaciones de la empresa, ni de un mal proyecto, ni de un pésimo diseño, ni de ninguna precaución tomada respecto de cómo iba a funcionar necesaria esta cuestión. Entonces, realmente mejor no pida perdón a alguien que va a sacarse el pillo después de manera impropia. Eso es lo que yo tendría que decir. O sea, este eso caso que acaba de decir Gladimarí, ¿lo podemos repetir, por favor, para recordar, para que nadie se olvide? Esto fue hace aproximadamente, no sé si 20 años atrás. Gobierno, Pickering, son unos conchas de su madre. Díganlo en todo el país. Cobardes. Realmente a uno le causa risa en este instante, pero en aquel momento fue muy dramático. Gladys estaba siendo atacada virtualmente con chorros de agua de los guanacos, de dos guanacos. Ahí, y en medio, y estaba con ella, me recuerdo, Tomás Mulián, que era. Fue la campaña donde Gladys fue candidata presidencial, ¿no? Sí, creo que sí. Fue en ese momento, en ese tiempo. Y Tomás Mulián era su generalísimo. Año 1999. Exactamente 20 años. Cuando salió un titular en el diario La Segunda, en que con pánico ese titular decía: la Gladys tiene un 8%. Y entonces eso causó terror en la derecha chilena, quien hizo una campaña furibunda para debilitar la campaña de Gladys Marín, que efectivamente estaba alcanzando niveles de votación popular muy altos. Así. Un 8% para una candidata presidencial comunista que iba sola, sin alianzas, realmente era una cantidad muy alta. Y lo lograron. Y lo lograron, hicieron una campaña del terror realmente espectacular. Me acuerdo, o yo sea, fue de la haber... derecha y también, pues, acuérdese, fue la Concertación. Que me acuerdo yo de haber estado en San Pablo comentando ese titular de La Segunda con otros compañeros. Muy bien. Bueno, usted, Javier, yo primero días, que todo, buenos días a todos los auditores y auditoras. Estaba de antes, solo que estaba calladita. No, yo no he dicho nada. No, digo yo, para aclarar, porque no. Yo la acuso cuando no llega, yo la acuso, ahora no la he acusado. No, oigan, yo, bueno, aparte obviamente de saludar otro natalicio más esta semana de Gladys Marín, sin duda una gran mujer luchadora, solo para incorporar como elemento respecto al tema del agua, hay todo un debate que se está dando respecto a cuáles deberían ser las consecuencias o no consecuencias que tenga para la empresa. Sale en este caso, pero en términos generales, todo lo ocurrido en Osorno. Y en eso, bueno, yo sé que vamos a eventualmente profundizar en este programa, así que no quisiera escarbar tanto en este minuto, pero sí, a mí hay un elemento que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con esta especie de arremetida que ha tenido la derecha para salir a decir que va a poner multas, que va a fiscalizar y que va a hacer una serie de cuestiones, y que eso es importante porque permite no perder la legitimidad del sistema. O sea, es decir, si no se pone multa, el sistema se hace en el fondo ilegítimo y por tanto se abre espacio a que tengan que hacerse cambios más profundos al sistema. Eso es al menos lo que yo entendí en el tenor, digamos, del debate que se está dando. Y a eso se suma, que bueno, supongo que también lo vamos a tener como todos los domingos en el segundo bloque, este proyecto de ley que había presentado la bancada del Partido Comunista, de hecho durante el periodo de Michelle Bachelet, y que ponía más fiscalizaciones, que ponía, en el fondo, permitía también ir poniendo más condiciones para que las empresas justamente no abusaran respecto a el agua, que obviamente es un bien de primera necesidad. Bien nacional de uso público. Exactamente. Según dice nuestra Constitución. Es que entonces, agua, bueno, a mí ese debate me parece que está interesante. Creo que hay una preocupación por defender esta institucionalidad, obviamente de carácter neoliberal, y donde también hay una lectura que hace la derecha que, a mi parecer, hay que mirar con harta detención, porque en el fondo ellos dicen, hay que, en el fondo, nosotros mismos ir a poner más restricciones, porque si no, como por decir así, se nos van a caer los pilares de esta cuestión. Pasan por arriba. Yo creo que es muy cierto lo que dice Javiera, y yo diría un poquito más todavía. El problema es que a la derecha le entró el pánico de que efectivamente una situación como la que estamos viviendo termine en una petición nacional, no de que termine la concesión de ESAL, sino de que derechamente el agua vuelva a ser de dominio público y por lo tanto que se nacionalicen las empresas sanitarias. Y el problema que podría tener esto para la derecha es algo muy serio, porque la nacionalización de las empresas de servicios básicos es una consigna que se ha intentado hacer olvidar durante muchos años, pero que un hecho como el de Osorno pone a la orden del día. O sea, hoy día podemos decirle con mucha tranquilidad de conciencia a los ciudadanos y ciudadanas de Chile que tenemos toda la razón cuando los comunistas afirmamos que los servicios básicos para la población deben estar en manos de la sociedad entera a través de su Estado. Y creo que esto se pone nuevamente en el orden del día. Una cosa es las sanciones, y estamos de acuerdo que hay que aplicarlas, pero hay que ir más allá. Y creo que este hecho hace pensar, exige pensar en lo que significa para un país tener sus servicios básicos entregados al capital privado que busca el lucro por encima del beneficio social. Y no estoy haciendo consigna, estoy diciendo una cosa muy simple. Ciertos servicios en que uno no puede optar si los quiere o no, tienen que ser provistos con absoluta seguridad. Porque no puedo decir yo no voy a comprar agua este mes, voy a dedicarlo esa plata a comprar ropa. No, agua tengo que tener siempre barata y disponible y de buena calidad. El día viernes recién pasado, la mesa social de Osorno, en una asamblea ampliada, realizó una, bueno, se reunieron bastantes integrantes: Central Unitaria de Trabajadores, AFAS Osorno, Asamblea Ciudadana, Unión Comunal de Junta de Vecinos, Asprotegmo, etcétera, etcétera, una cantidad importante de organizaciones, que es largo numerarla. Hicieron esta reunión y por supuesto tomaron acuerdo. Estamos en contacto en este instante con don Gabriel González, quien es dirigente de la Mesa Social de Osorno. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bueno, buenos días. Igualmente, y agradecemos este programa a todos ustedes. Y también un saludo muy especial, un saludo con mucho afecto y también agradecidos por los diferentes gestos de solidaridad que los ciudadanos y ciudadanas de Osorno en estos días críticos, digamos, les han llegado. Así que muchas gracias y un saludo, vuelvo a repetir, muy especial a quienes escuchan y siguen este programa. Muy bien, le agradecemos mucho. Bueno, obviamente una preocupación no menor, una ciudad entera, más de 200.000 habitantes, sin agua potable, con una empresa que juraba que no tenía ninguna responsabilidad y que además sigue diciendo que no tiene responsabilidad, sino que es la responsabilidad de algún ser humano que cometió un error. No es, dice la empresa ESAL, por vía de su presidente del directorio, señor Pickering, que lo recordamos en un comienzo por una actividad en que estaba Gladys Marín hace 20 años atrás, cuando era subsecretario del Interior. Y por supuesto, las culpas parecen ser de nadie, de una persona que no es claramente identificable. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Mesa Social de Osorno? Mire, nosotros pensamos, digamos, que ya hace algunos años las diferentes empresas que hay en Chile que controlan, digamos, el agua, que son dueños del agua, vienen cometiendo una serie, digamos, de faltas, anomalías, digamos, no, atropellos, digamos, no, a los derechos de los ciudadanos. Nosotros pensamos que el diagnóstico está hecho. Pensamos que a esta altura, en el norte de Chile, en la ciudad de Coronel, y en una serie de ciudades, y ahora, digamos, dramáticamente en Osorno, simplemente, digamos, esto es una gota, digamos, que rebalsa el vaso. Por consiguiente, nosotros hoy día, serenamente, desde y con el bagaje, digamos, que ya tenemos con respecto, digamos, al tema del agua, nosotros solamente en Osorno venimos trabajando, digamos, sobre este tema, profundizando sobre este tema, digamos, con la población, hacen alrededor de 10 años. Porque estas empresas, y en concreto Exal, han cometido delitos desde el inicio, desde que se instalaron en esta ciudad. Fíjense ustedes que en los inicios se cobró tratamiento de aguas servidas cuando aún no estaba en funcionamiento, digamos, las plantas. La planta, digamos, no, de tratamiento de aguas servidas. Y siempre, fíjese, nos llama la atención de que en todos los años que hemos venido tratando y profundizando el tema del agua, siempre hubo silencio de parte de todos los gobiernos que han gobernado nuestro país. Y eso es grave. Y ese es un y por consiguiente, lo que nosotros pensamos es de que la mayor fuerza para producir, digamos, un cambio tiene que ser, digamos, desde la base, desde las personas y desde las organizaciones sociales. Nosotros ahí tenemos el fuerte, y ahí, digamos, continuaremos en ese fuerte, porque es evidente, digamos, y dramático también y escandaloso, que importantes figuras de la política nacional están, digamos, en el negocio del agua, en un atentado, digamos, a los derechos de las personas, y también algo más grave, un atentado, digamos, a la salud de todas las personas. Ahora bien, esto es un asunto transversal, y por consiguiente tenemos la oportunidad para que todos, moros y cristianos, de todos los sectores sociales, puedan comprender de que las aguas no pueden estar en manos privadas. Las aguas, digamos, es un bien común, es un don de la naturaleza, y por consiguiente, digamos, no pueden haber dueños de ella. Y Concepción, fíjense ustedes, y Concepción, en el gobierno del señor Lagos, en un plebiscito de ejercicio democrático de los ciudadanos, votaron, digamos, para que las aguas no se privatizaran. Y sin embargo fueron privatizadas. Y ahí están las consecuencias hoy día. El doctor Edgardo Condesa, el ciudadano de Concepción, y que condujo ese plebiscito, hoy gentilmente y de manera solidaria estará con nosotros en Osorno para ayudarnos a profundizar en nuestra población el por qué las aguas deben volver a manos de todos los chilenos. Don Gabriel, buenos días, te saluda Javiera, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Domingo a Domingo sin Restricción. Bueno, agradecerte la introducción que realizabas con mucha claridad, con mucho ímpetu, y en realidad yo quería preguntarte respecto a esta necesidad que tú estás planteando de que el agua vuelva a ser pública, en el fondo, si esta idea es parte de la idea de todas las organizaciones que funcionan en la mesa social, si es algo que está en discusión, qué tan de sentido común es, porque yo al menos lo que pude captar en vía prensa desde aquí, desde Santiago, es que efectivamente se pide que se vaya ESAL, pero eso en el fondo puede tener distintos resultados. Nosotros no nos hacemos ilusiones. Nosotros hemos planteado un camino de corto, mediano y largo alcance. Porque la sociedad chilena, fíjense ustedes, observen ustedes mismos en vuestras familias, observen ustedes mismos en las familias chilenas, si hoy, digamos, a la hora del almuerzo hay un vaso de agua en la mesa, o está, digamos, la botella de Coca-Cola o de bebidas. O sea, aquí, digamos, se ha introducido, digamos, también un cambio, digamos, cultural en contra de la salud y en contra, digamos, no de, de ese interés y de esa visión y de esa relación que el ser humano debiera tener con el agua. El agua a la vista. En consecuencia, fíjense ustedes, nosotros estamos, digamos, haciendo un trabajo cultural a través, digamos, de un boletín que nosotros estamos publicando y que le vamos a enviar a ustedes los dos primeros números, donde nosotros venimos haciendo, no solamente en Osorno, sino en otras ciudades, venimos profundizando en los colegios, sobre todo en los colegios con los niños, en las juntas de vecinos también, la jarra de agua, que la jarra de agua esté visible en todos los lugares. En algunos sindicatos de Osorno, cuando se hacen reuniones, hay una jarra de agua, y que a su vez en esa jarra dice: no se compra, no se vende, se defiende. ¿No? Entonces, aquí hay que, para que podamos, digamos, avanzar y la ciudadanía pueda ir con conciencia y continuidad en esta lucha, es evidente que tenemos que rescatar, digamos, el interés por el agua. O sea, saber de que el agua es el líquido vital, pero no solamente como un eslogan. Hay que beberla. Y si ustedes mismos que están escuchando aquí hacen memoria, estoy cierto, digamos, de que ustedes en este momento ahí no tienen una jarra de agua a la vista y no tienen un vaso de agua a la vista. Lo tenemos con un poquito de té. Claro, ¿ves? Entonces, claro, porque es de mañana, ¿no? Claro. Frío, ¿no? Entonces, pero fíjense ustedes esto que estoy señalando, el derecho a la jarra de agua. Nosotros acá trajimos desde Argentina, desde la Universidad de Rosario, al doctor Aníbal Fascendini, director de la cátedra del agua de la Universidad de Rosario, para que nos viniera, digamos, a profundizar sobre el tema. Y así, digamos, hicimos una actividad cultural en la Universidad de los Lagos, en colegios de Osorno, y también, digamos, con dirigentes de la mesa social, para entrar, digamos, de lleno, digamos, y poder, digamos, que el agua sea, digamos, algo, digamos, que nosotros mismos podamos tener ese interés, ese aprecio, y que por salud podamos, digamos, beberla continuamente. Lo mismo estamos haciendo en la ciudad de Coronel, donde las aguas allí, digamos, están produciendo graves daños a la salud de la población y sobre todo los niños, ¿no? Entonces, venimos haciendo un trabajo, fíjense ustedes, cultural, porque pensamos, digamos, de que para poder que las aguas vuelvan, digamos, a poder de a manos de todos los chilenos y bajo control de todos los chilenos, debe haber también un cambio cultural, y es por ello que allí estamos, digamos, trabajando. Hoy vamos a acelerar evidentemente este proceso a partir de la ciudad de Osorno junto a otras ciudades, ¿no? Aysén, el norte de Chile, Concepción. Vamos a acelerar este proceso, obviamente, porque en este momento muchas personas que no comprendían lo que nosotros veníamos planteando hace mucho rato, en este momento, digamos, por así decirlo, una frase, digamos, muy chilena, les ha llegado el agua al cuello. Literal, ¿no? Literalmente. Claro. Claro. Bueno, le queremos agradecer, don Gabriel González, dirigente de la Mesa Social de Osorno, que haya tenido este contacto con De Domingo a Domingo Sin Restricción de Radio Nuevo Mundo. Sí, nosotros agradecemos a ustedes, ¿no? Y nosotros enviamos un pequeño mensaje nomás por intermedio de ustedes. Dígalo. En este momento no hay que preguntarse tanto, digamos, qué va a hacer el gobierno o qué van a hacer las autoridades. La pregunta de fondo es qué vamos a hacer nosotros. Así es. ¿Qué van a hacer, digamos, los ciudadanos, los trabajadores? ¿Qué van a hacer los sindicatos? ¿Qué van a hacer, digamos, los partidos políticos, digamos, como que tienen el derecho y el deber, digamos, de recuperar el agua para Chile? Porque recuperar el agua también significa recuperar, digamos, esa un tanto de democracia que nos falta. Perfecto. Bueno, le agradecemos, le reiteramos el agradecimiento. Comenzamos. Mire, de la producción periodística me dice, ¿llegó el agua? ¿Está funcionando literalmente el agua? Mire, el agua está funcionando ya en un 99%, pero hay un problema de fondo. El agua en Osorno aún está contaminada. Hay que decirlo, digamos, bien francamente, y a ello se debe la visita del ministro Mañalit. Pero, y ha dicho algo terrible, sí. Digamos, de que que hay peligro, digamos, de hepatitis, y que la hepatitis demora aproximadamente 3 semanas en incubar, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay un peligro latente. Hay personas, digamos, que se han duchado con esta agua y, digamos, han tenido serios problemas en su piel. Hay problemas ya también gastrointestinales, digamos. Ahora, por ello, digamos, nosotros nos hemos dirigido, y la Universidad de los Lagos ha escuchado, la Universidad de los Lagos va a realizar, ya está realizando los monitoreos, digamos, y los va a realizar por mucho tiempo los monitoreos de esta agua. La población sigue gastando aquí en agua que compra el agua, agua mineral, digamos, agua supuestamente purificada. Claro, por lo tanto esta tragedia también hace, digamos, afecta a la población, digamos, en su bolsillo, porque gente muy modesta, digamos, tiene que comprar el agua, digamos, con un sacrificio enorme. Así es. Bueno, le reiteramos el agradecimiento y le agradecemos también a la producción. A ustedes, porque... que tengan buen día. Gracias, ¿no? Que estén muy bien. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Mire, bueno, aquí el titular que dice La tercera dice Osorno, salud dice que agua es potable y descarta enfermedad, y aparece una foto del señor Mañalich aquí junto con el intendente Jürgensen. ¿Y cómo se entiende? Se acaban de decirnos que Mañalich ayer advirtió sobre el riesgo de la contaminación con hepatitis A. Eso es, yo lo escuché en declaraciones que hacía, y esa es una de las razones de su visita, justamente porque, claro, ha habido durante 8 días una interrupción del suministro. Y él explicaba que, digamos, la contaminación de la hepatitis A es muy severa y tiene que ver con la falta de agua en todo lo que es el sistema de depósitos de baño, ¿no? O sea, si usted va al baño y no puede tirar la cadena, el riesgo de hepatitis A es alto. Eso es lo que explicaba el ministro ayer. Entonces, lo que decía el dirigente de la mesa social es cierto. Ahora, no es que el agua potable esté contaminada directamente, pero la contaminación se produjo por la falta de agua durante toda la semana. Y entonces sacar esa contaminación no es sencillo. A eso es la explicación para la visita del ministro Mañalich y el riesgo efectivo de contaminación que se produjo y que existe, por lo tanto, en tanto no se normalice totalmente. Ahora, permíteme decir solamente que le permitimos. Este dirigente dice una gran verdad, porque el tema de la insuficiencia de las empresas sanitarias en Chile es un tema antiguo, tiene por lo menos 20 años, como él lo recordaba. Y sin ir más lejos, recordemos que la planta de la Farfana, que purifica gran parte de las aguas servidas de Santiago, se financió aduciendo que la privatización de la empresa de servicios sanitarios y su paso a Aguas Andinas es lo que iba a permitir hacer esa esa purificación del agua y la construcción de la planta de la Farfana porque iba a haber recursos frescos que iba a traer la empresa privada. Ocurre que la empresa privada no trajo los recursos frescos, y esto ocurrió en casi todo Chile. Se subieron las tarifas. La empresa fue privatizada e inmediatamente se subieron las tarifas, lo que permitió efectivamente juntar plata para hacer la planta purificadora. Eso es lo mismo que ocurrió en Concepción. Y la de tratamiento de agua servida. ¿No? El tratamiento de agua servida. Eso es lo mismo que ocurrió en Concepción, que estaba recordando el dirigente de la mesa social, y que ha ocurrido en Coronel, ¿no? Es decir, las inversiones de las empresas privadas que concurrieron a los servicios de agua potable no fueron tales y no fueron suficientes. Entonces tenemos todo el derecho a reclamar. Acuérdense los santiaguinos de las ocasiones en las cuales la turbiedad del agua potable en Santiago ha impedido el correcto suministro. Y eso tiene que ver con falta de inversiones, otra vez. Entonces todo esto está demostrando que el agua potable o el agua en manos de empresas privadas no responde a la necesidad social de contar con este elemento tan vital para la vida de la sociedad. Es un momento para recordarlo, tenerlo presente y decir, bueno, saquemos las lecciones que corresponde sacar. No basta aquí con decir multa a la concesionaria. No, claro. Hay que ir mucho más allá y tomar medidas que realmente resuelvan el problema del suministro de agua potable en todo el país. Porque las concesionarias incluso tienen, según nos han contado, una caja para pagar multas. En muchas ocasiones más barato pagar una multa que realizar las obras que hacer las inversiones necesarias para seguir operando. Correcto, exactamente. ¿Usted tiene algo que agregar, Javiera? Mira, lo único que incorporaría a esto, también como elemento adicional, veía una noticia ayer que explicaba, o que en el fondo señalaba más que explicaba, que la empresa, que me parece que era una empresa italiana, que es la que tiene el control de ESAL, no me recuerdo el nombre, pero lo recordaremos posteriormente, estaba evaluando en el fondo dejar ESAL como inversión, entre comillas. Creo que eso también da muestras de este negociado de esta empresa, y en el fondo es un elemento más que hay que considerar, porque en el fondo, con la situación que pasó, con la gravedad que tuvo, con, imagínense ahora lo que explicaba Patricio de las posibles enfermedades, hepatitis, todo lo que pueda en el fondo ir desencadenándose, sin duda abre posibilidades para un cambio. Ahora el asunto es qué tipo de cambio va a ser. Esto pudiese ser perfectamente, desde lo más mínimo, un cambio del controlador controla, valga la redundancia, la empresa, hasta cuestiones mucho más profundas. Entonces creo que ahí hay un ojo interesante que en el fondo seguir poniendo. El tema del agua ya no está siendo solo el tema de una empresa o de una zona. Está el tema del agua como el que sucede en la cuarta región, cuando grupos de poder en la zona, particularmente empresarios de las paltas, de las uvas y de otros, se han capturado el agua, la han succionado desde pozos profundos y han dejado al resto de la población sin agua. Entonces, y no son poca gente, es prácticamente una región la que está también con ese problema en la tercera región, en la cuarta región, perdón, y también problemas en la tercera, y también problemas en la octava y en la quinta, y vamos y sumamos, y o sea, suma el y agua se convierte realmente, primero porque es vital para la vida, ¿no? Valga la redundancia de palabras, pero sin agua el ser humano y las especies que lo circundan no tendrían posibilidades, ¿no? Y cada vez se va haciendo más estrecho y cada vez se va embotellando más el agua. Acuérdate que había un poema que decía que no te embotellen, que no te caes, era respecto al aire, pero bueno, va más o menos va por lo mismo. Claro, partamos de la base de que los seres humanos somos básicamente agua. Exactamente. Y agua, digamos, transformada en distintos tipos de organismos celulares. Pero el punto de fondo es el control que tiene el sector privado del agua, que impide que su distribución sea la distribución óptima para compartir entre las necesidades de vida, de sobrevivencia y las necesidades de producción. Yo no estoy en contra de las paltas ni de las uvas, por supuesto, pero obviamente que no tiene sentido que el cultivo de las paltas desplace la vida humana en Petorca o La Ligua. A propósito, ahí pasó el aviso, ¿no? Hay alcaldes de algunas comunas, como es el caso del alcalde de La Ligua, justamente, que han instalado plantas municipales de desalinización, que tal vez es una de las salidas que tiene el tema del agua en nuestro país, en la medida que avanza el proceso de calentamiento global, que se traduce en un cambio climático. Estas cosas sirven para pensar en problemas importantes que, desgraciadamente, a veces los chilenos pensamos muy poco. Pero si uno se da cuenta de cómo ha ido cambiando el clima en nuestro país, tendrá que llegar a la conclusión de que el tema del agua es un tema clave. No sea cosa que tengamos que irnos corriendo cada vez más al sur en la medida en que se va desertificando nuestro país. Eso es lo que está ocurriendo. Pero si entonces el agua los problemas están en el sur también. Entonces en el sur agua hay, está lloviendo a cántaros en el sur. El problema es que se está corriendo el suministro de agua del norte al sur, se está desertificando nuestro país y no hay una conciencia suficiente como para darnos cuenta de que los problemas globales son problemas a los cuales tenemos que atender todos. Así es. De capitán Abay. Fíjate que nos acaba de prensa don Sergio Reyes, nos trajo una notita que dice que crisis de ozono, dice, ex subsecretario de Justicia de Piñera asumió la defensa de ESAL, de la empresa. ¡Qué bonito! Juan Ignacio Piña, quien también se desempeñó como presidente del Consejo de Defensa del Estado entre 2014 y 2017, se encuentra representando a la empresa desde hace 7 días, luego del derrame de petróleo que dejó a la ciudad con el suministro de agua interrumpido. ¿Cómo está la joyita? La joyita, claro, es una joyita porque entonces resulta que esto que fue casual, que fue una acción humana involuntaria, requiere la defensa judicial con abogados. No, y además alguien que fue presidente del Consejo de Defensa del Estado y que es un prominente hombre del gobierno, cercano a la presidencia de la República, ¿no? Entonces uno, por supuesto que tiene que pensar, ¿qué diablo, qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¡Qué diablos! No, o sea, yo creo que es como ya... Creo que la verdad nos sorprende mucho. Creo que cada vez que alguno de los amigos, entre comillas, de Piñera asume la defensa de alguno de todos los escándalos que han habido en este país, la verdad de las cosas es que es... A mí al menos me da la sensación de que es un poco más de lo mismo. En ningún caso es como algo que me vaya a impresionar, porque la verdad es que así han demostrado que funciona la cosa. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que tal vez un error es considerar que esto es un escándalo. Bueno, tal vez ser. Porque tal vez lo que ocurre es que no es un escándalo, es una consecuencia propia de la manera como funciona un sistema como el que tenemos en Chile. O sea, yo no creo en las malas intenciones de los empresarios que sean escandalosos y anden tratando de perjudicar el país. No es así. El empresario cumple con su deber de ganar plata, de lucrar. Esa es la función del empresario, ¿no? Desde Adam Smith para adelante, a pesar de que Adam Smith decía que tuvieran cuidado, que no exageraran. Pero uno ve que el empresario cae en estas cosas recurrentemente y necesita a sus abogados y sus hombres de Estado y de gobierno que lo protejan. El sistema funciona así. Esto no es un error, no es una casualidad, no es una excepción. Y eso es lo que hay que machacar para que nuestros compatriotas comprendan cómo funciona esto. Solo última cosita. A mí otra cosa que también me parece que es impresentable, que lo mismo, por ejemplo, cuando los estudiantes tienen problemas con sus universidades, ahora el CERNAC iba a cumplir un rol entre los consumidores de ESAL en Osorno y la empresa, digamos, en cuestión. Me parece así también que ese tipo de cuestiones son, pero el colmo de nuestro CIS. El CERNAC sin dientes, por lo demás. Claro. Bueno, sí, también. Bueno, sin dientes. Estamos en contacto con Paulina Cartagena, quien es dirigente del Colegio de Profesores Metropolitano, y que, por supuesto, está en un conflicto con el gobierno, con el Ministerio de Educación en particular, pero con el gobierno en torno a los problemas que tiene la educación y que tienen los profesores en Chile. ¿Cómo está, Paulina? Gusto saludarla. Buenos días, Julio. Buenos días a la mesa, a la Radio Nuevo Mundo y, por supuesto, a los auditores y auditoras. Un buen día. ¿Qué está sucediendo con la con el conflicto que se ha instalado entre profesores y gobierno en función de, y el paro que ha habido durante un tiempo ya bastante largo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque se anuncia una nueva consulta, ¿no? Así es. Primero decir que es un conflicto bastante largo, o quizás ha sido uno de los más largos que hemos tenido los profesores y profesoras. Estamos a punto de comenzar la octava semana de paro nacional, que está, hay que decirlo, que está atravesada por las vacaciones de invierno de los estudiantes. Dicho eso, estamos en una situación compleja, no fácil, no ha sido la primera vez tampoco, pero la verdad es que hemos sentido que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, no ha dado respuesta a temas súper importantes que tiene la educación pública en particular, y algunas demandas que son del orden reivindicativo de los profesores y profesoras. Dicho eso, estamos esperando la consulta nacional que se realice el próximo lunes, este lunes, ya pronto. La verdad es que hoy día ya no preguntamos si es que vamos a rechazar o aprobar lo que el gobierno ofrece, sino más bien tiene que ver precisamente con este alargue de movilización, donde hemos tenido expresiones importantes de unidad, de mucho trabajo, de mucho compromiso en el desarrollo de esta misma, pero donde vemos que también el desgaste ha hecho lo suyo. Entonces, tenemos hoy día profesores que han retornado a sus establecimientos y otros que todavía estamos esperando de que se produzca precisamente esta consulta nacional. Paulina, te saluda. Javiera, un gusto poder conversar contigo, tema tan trascendental para nuestro país. Un gusto, Javiera, para mí también. Mira, yo quería seguir profundizando en esta situación, porque la verdad de las cosas es que no es tan directo de entender esta nueva consulta que entiendo tienen mañana, con la idea de que en el fondo se evalúa la movilización pero se da por rechazada esta propuesta del gobierno. O sea, yo en el fondo lo que quería preguntarte es cuál es la visión, digamos, que están analizando como profesores de Chile para en el fondo ejecutar esta acción. La verdad es una pregunta bien importante, no exentas de contradicciones. Es una situación complicada porque, según nosotros, se ha hecho la política del gremio, digamos, hacer consultas permanentes como primera cosa, cuestión que no negamos como representación, como forma de participación. Pero la verdad es que hoy día pensábamos que una vez realizada la Asamblea Nacional, donde participamos más de 200 dirigentes de todo el país, dirigentes y dirigentes, íbamos a resolver precisamente qué pasaba con esta situación, una vez que ya habíamos rechazado tres veces la propuesta que hacía el gobierno, porque no cambiaba en nada lo sustancial, es decir, cuestiones que son fundamentales respecto a la defensa de la educación pública, y que tiene que ver con el currículum, que tiene que ver con la apertura, con el desarrollo de las escuelas y liceos, no abordaba estos temas. Dicho eso, creemos que estamos solo a exportas de un mecanismo ya bastante repetido, digamos, que es una consulta, que no hace otra cosa que darle respaldo hoy día a quien está conduciendo el magisterio chileno. Pues hoy día más bien es bajar esta situación, ya no en forma ordenada, pues ya manifesté que esto está complejo. Tenemos regiones donde la gente ya volvió a sus trabajos por tener vacaciones diferidas, y tenemos un movimiento que no ha tenido una unidad de acción. Ha respondido según su situación, el territorio, las circunstancias, y más bien estamos respaldando hoy día la bajada completa de este movimiento. Paulina, buenos días. Te saluda Patricio Palma. Creo que es muy importante lo que tú estás transmitiendo a nuestras auditoras y auditores, porque casi todos son padres de familia o tienen niños que atender, y la pregunta sobre cómo va a continuar el movimiento, si va a haber clases o no va a haber clases después de vacaciones, es realmente muy importante. Yo quería consultarte sobre un asunto que se ha estado manejando durante la semana, con un carácter, yo diría, bastante separado tal vez del contenido profundo que tiene la lucha del magisterio, que es el tema de la unidad del gremio, la unidad de los profesores para enfrentar una contingencia como esta. Ha habido cruces de información en que se han tratado de decir que hay divisiones dentro del colegio, y esto ha sido alentado de alguna manera por la ministra de Educación, que realmente da ahí una nueva muestra de su incapacidad para enfrentar una situación tan compleja como es la tarea de la educación en Chile. Quiero preguntarte concretamente, ¿hay división en el colegio? ¿Se está manifestando la unidad del gremio o se ha producido alguna tensión importante? Es una muy buena pregunta, porque la verdad es que hemos repetido muchas veces la respuesta y hay que reiterarlo. Lo que hay al interior del magisterio son visiones distintas de hacer las cosas, por supuesto. Dijéramos algunos somos la expresión social de la sociedad completa, o sea, los profesores tenemos pensamientos distintos. Por lo tanto, las acciones, la forma la hemos planteado en ese ámbito de la discusión, pero creemos profundamente que medios de comunicación, el gobierno en particular, logró instalar la cuña de la división finalmente en un movimiento extendido, muy profundo, muy bien apoyado por la ciudadanía, logró el objetivo, primero la ministra o a través del ministerio en particular, de provocar el desgaste a propósito de lo largo que ha sido también. Y luego esta idea de divisiones internas que no han hecho otra cosa que también perjudicarnos al interior, donde los medios de comunicaciones, algunos por supuesto, han instalado esta cuña. Nosotros hemos manifestado y hemos repetido que claramente tiene que ver con las formas de cómo se conducen los movimientos. Nos guste o no nos guste, hemos sido respetuosos de las formas que se han planteado por mayoría. Y digamos que tenemos forma, los profesores que estamos organizados a través del Colegio de Profesores, de dirimir precisamente estas diferencias. Han habido asambleas que son estatutarias, que son ordenadas, y allí se debate largamente, digamos, precisamente las acciones que vendrán a continuación, y esa es la idea nuestra precisamente, que vengan nuevas formas de movilización, porque ya vamos a retornar, a propósito de lo primero que dijo, a nuestras escuelas y liceos el próximo lunes 29 en la región metropolitana. El Colegio de Profesores se ha caracterizado por tener una discusión muy profunda en lo interno, pero también siempre salir como cuerpo hacia afuera. El gobierno ha tratado varias veces de mostrar fisuras y como dos grupos distintos peleando un mismo tema, decir la división al interior del colegio, que las próximas elecciones, que no sé. ¿Cómo lo sienten los profesores todo esto? Porque en realidad más parece una campaña para dividir que para dar cuenta de lo que sucede al interior del Colegio de Profesores. Yo sospecho que igual asemella, sin duda, asemella este tipo de cuñas que son muy poderosas por lo demás. Apostar a la división y al desgaste han sido herramientas permanentes que han tenido, digamos, algunos sectores en contra de los trabajadores y trabajadoras. Y hoy día no es casual que ocurra en el movimiento del magisterio. Por lo tanto, yo creo que sí, que hay mella, que hay profesores y profesoras que han tomado esto como elementos de discusión en torno a estos sectores que estarían confrontándose y no poner en el centro las demandas. Yo creo que acá el llamado nuestro en particular, un sector importante de los profesores ha manifestado que lo fundamental hoy día es sumar acciones importantes para que esto se destrabara precisamente, y donde el punto de foco era y son y serán nuestras demandas, que siguen siendo, creemos nosotros, legítimas y de mucha justicia. Cuando se habla de los temas de los profesores, hay un tema que indudablemente tiene es historia, que es la famosa deuda histórica. ¿Cómo lo ven dentro de todas las posibilidades que existan de solución al problema, que esto se trate de alguna manera por este gobierno? Vemos que hoy día se dilata la posibilidad de resolver este tema que es tan importante y que atraviesa una cantidad importante de años en la discusión. Se trata de los profesores y profesoras que ya llevan muchísimos años haciendo esa demanda. El Colegio de Profesores resolvió hace mucho tiempo proponer un una reparación respecto a esta deuda, aumentando las pensiones que ya son miserables, y la verdad es que no ha habido respuesta alguna, solo más bien ha habido instalación de mesas de negociación que dilatan y dilatan por los años este tema tan fundamental. Creemos que no hay respuesta a reconocer la deuda, porque entendiendo que si la reconocen tienen que pagarla, por lo tanto siempre está, este gobierno no ha sido la excepción, más allá de que con otros se haya instalado el reconocer quiénes son los afectados de esta deuda, no ha habido posibilidad de resolverlo finalmente. Y por lo tanto, nosotros cuando recibimos las respuestas de este ministerio, dijimos inmediatamente, hoy día se instala nuevamente la discusión y la dilación de este problema, que es urgente, que no amerita más discusiones de todas las que ya se han dado. Si los profesores ya hablan del no pago, sino más bien de la reparación a este daño que provocó el traspaso de las escuelas del Estado a los municipios, que ya vemos que no dieron el ancho respecto a cómo llevar a cabo esto que es tan importante en Chile. Paulina, una última consulta por mi parte. Yo creo que independientemente de las diferencias de opinión que puedan tener sectores de profesores para encarar esta situación de conflicto que hoy se vive, lo que hay en juego es la significación que tiene el tema de la educación para la sociedad chilena. Y en ese sentido yo escuché muchas veces a representantes del gobierno actual decir que, bueno, otros gobiernos anteriores u otros partidos o movimientos no se preocupaban de los párvulos porque los párvulos no tenían voz, y que entonces salían a la calle solamente cuando escuchaban las voces de los estudiantes secundarios o universitarios. Sin embargo, una de las razones por las cuales se proyectó el paro de profesores actual es el reconocimiento de la actividad y de, por supuesto, la remuneración que merecen los educadores y las educadoras de párvulos. Y sin embargo, el gobierno ha tenido una actitud, digámoslo claramente, miserable respecto a esta demanda tan justa de reconocerles también a ellos lo que significa su estudio, su preparación y su aporte social. Entonces, ¿qué opinión tienes tú para respecto a este importantísimo asunto? Que, claro, no es directamente un tema que se había manejado por el Colegio de Profesores hasta ahora, pero apareció en este conflicto y yo creo que tiene tremenda importancia. Así es, apareció como un gran tema, como muchos otros temas, que no estaban expuestos y que fue debatido. Efectivamente, la educación, primero decir que la educación es un continuum, por lo tanto, desde el inicio hasta la educación inicial tiene que ser parte del debate que podamos realizar todos y todas. Las educadoras de párvulo hoy día son aquellas profesoras, en general, muchas mujeres, también hay hombres en esta labor, pero hoy día decir que está fuertemente representado las mujeres, tiene que ver con hay una suerte de discriminación respecto al tema salarial, por un lado, que no reconocen ellas una función en sí misma. Hemos debatido latamente respecto a por qué precisamente ellas no reciben el mismo salario que un docente que realiza la clase en un liceo de, no sé, la clase de química, por ejemplo, y se hace una diferencia. De pronto también en el debate interno también se hacen diferencias, hay que manifestarlo, porque hemos estado en tantas asambleas, en tantos lugares donde nos manifiestan cuál es el soporte de que nosotros insistamos, digamos, la necesidad de reconocerles también un ámbito de especificidad a las educadoras de párvulo. Nosotros hemos dicho que nadie puede ser más especialista que este segmento importante de la educación, que es precisamente atender a los niños y a las niñas más pequeños de este país, digamos, así de concreto. No tiene que ver con la especialidad de la química o de la historia o qué sé yo. Hoy día no cualquiera puede atender este segmento de niños y niñas. Por lo tanto, en sí mismas ellas están educando precisamente para estos pequeños. Y decir que hoy día efectivamente el ministerio, el gobierno, no responde nada, es decir, cero a este grupo de maestras de los niños más chicos. O sea, no tenemos ni siquiera la posibilidad de ir a debatir el tema de la posible solución en este caso. No así con el caso de los profesores y profesoras de educación diferencial, donde allí también fue rechazada por miserable una asignación que se quería instalar y no el pago de una mención reconocida para todo el resto de los profesores y profesoras. Bien, Paulina Cartagena, dirigente metropolitana del Colegio de Profesores, te quiero agradecer este contacto, que por supuesto es muy útil para nosotros y para nuestros auditores, por supuesto. Yo yo agradecerles a ustedes, un abrazo para ti, Julio, y para la mesa, por supuesto, un abrazo grande para todos los auditores y auditoras de la Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muy bien, que esté muy bien. Paulina Cartagena, dirigente del Colegio Metropolitano de Profesores y, por supuesto, una dirigente muy activa en las luchas históricas de los profesores de este último tiempo. Ella es una mujer joven, pero activa desde muy joven. Como joven, pero aguerrida. ¿No? Y además muy activa en las luchas de los profesores en los últimos años. Bueno, es tema importante esto, ¿no? El agua, los profesores. Estuvo el acuerdo de Walmart, el sindicato, que finalmente terminó su conflicto, su huelga, y hoy día aparece la empresa, por supuesto los medios de comunicación que manejan los empresarios, que no son pocos, Mercurio haciendo cabeza, por supuesto, diciendo que el conflicto no le sirvió a nadie. ¿Alguno de ustedes, Patricio Palma, Javiera Reyes, creen que el conflicto no sirvió para nada? Bueno, yo creo que era totalmente esperable una reacción de este tipo de la empresa Walmart, una empresa que maneja intereses internacionales, por cierto, que tiene tanta presencia en nuestro país, y que se vio afectada por un conflicto que logró movilizar a sus 17.000 trabajadores. Entonces, claro, alguna reacción cabe esperar. Lo que plantean es completamente falso, ¿no? Hoy día salen declaraciones de los representantes de la empresa diciendo que el conflicto fue artificial, que no solucionó nada, que la automatización no afectaba a nadie. Que no atendía nada porque en el fondo la automatización no afectaba a ningún puesto de trabajo. Bueno, yo creo que eso se cae por su propio peso. Quedó clarísimo en la exposición que se hizo por parte de los propios trabajadores, pero también por parte de otros círculos académicos respetables de nuestro país, de que el problema que plantearon los trabajadores de Walmart es un gran problema importante para la sociedad. Y la característica de este conflicto fue que no era directamente un conflicto reivindicativo, aunque por cierto está motivado por una situación de posible pérdida de negociación empleo. Colectiva de reajuste, digamos. Pero digamos, la característica era la defensa de los intereses del trabajador frente a un proceso que es un proceso de beneficio para la sociedad, un proceso de desarrollo, de crecimiento, derivado de la automatización, pero que no puede ser solo en beneficio del empresario. Creo que planteó un gran problema, un problema que todos tenemos que de alguna manera tener en mente en lo que viene, y si usted es papá o usted es mamá, tiene que pensar en lo que va a pasar con su hijo, porque los trabajos están cambiando, y porque vamos a tener que vivir en unos años más, los que vivan en un mundo distinto. Entonces los trabajadores de Walmart fueron vanguardia en este sentido. Creo que ha sido muy importante lo que hicieron. Y pretender desconocer el significado de esta movilización, por tanto, me parece estrecho, me parece egoísta, me parece pobre, me parece de mala clase, digámoslo derechamente. Es una vergüenza que un empresario, que no puede ser ignorante de lo que está ocurriendo en el mundo, venga a decir una cosa como esta. Entonces, hay cosas que indignan realmente de que los empresarios crean que pueden jugar con la sociedad a su antojo. No se puede mentir de esta manera. A mi parecer, parte también de la estrategia que tienen estos grupos empresariales de carácter internacional inclusive, tiene que ver con hacer todo lo posible y todo lo que está a su alcance para desvalidar el sindicalismo, el sindicato, la negociación colectiva como herramienta válida para transformar las cosas. La huelga en particular. Exactamente. A mi parecer, esa también es parte de la apuesta que tienen estos grupos empresariales, y de hecho, si uno se pone a revisar, a analizar, independiente, digamos, del resultado, si los sindicatos quedaron conformes o no, independiente de todo, siempre la línea argumentativa de estos grandes grupos, ya sea inclusive en la última huelga que hubo de los trabajadores de la minería allá en el norte por el cambio, digamos, de tajo a tajo abierto de Chuquicamata. De tajo abierto a subterránea. Exactamente. Mm. E inclusive ahora la misma huelga de Walmart, el tono con el que ellos, digamos, intentan cerrar estos procesos es como diciendo, Bueno, y la verdad de las cosas es que como que tampoco ganaron tanto, en realidad como que esto fue medio, fue ahí nomás el resultado, pero yo creo que al final lo que tratan de hacer es eso, es desvalidar la huelga como herramienta transformadora, es incentivar a que los trabajadores no participen de su sindicato, es dividirlo, es en el fondo, mientras menos poder sindical a tiempo futuro yo pueda tener, yo sé, entre comillas, como empresa, que estoy haciéndome un favor a mi yo del futuro. Y yo creo que eso es un poco una cuestión con la que hay que también enfrentarse y combatir, porque en el fondo siguen generando todas las condiciones para que los trabajadores tengan menos poder. Y eso yo lo vinculo a unos datos que veía, que me parece que eran de la encuesta CACEN, donde las menores tasas de sindicalización que se están generando son en jóvenes. Entonces, claro, uno, si saca la foto ahora, dentro de ciertos márgenes uno pudiera decir que las tasas de organización de personas, de trabajadores en sindicatos, son más o menos estables, pero en el fondo, si los jóvenes, con el paso de los años, siguen en el fondo manteniéndose esta tendencia, eso sin duda va a disminuir, porque como hay más gente en el país, digamos, es más o menos esperable que la fuerza de trabajo aumente, pero en el fondo no estaría aumentando el número de trabajadores, entonces ese porcentaje podría bajar, que obviamente está hiperproviciado por todos estos grupos empresariales que salen a desvalidar la huelga como herramienta útil para algo, siendo que todos sabemos que eso no es así. De hecho, lo hemos conversado hartas veces en este programa, los países que tienen menores tasas de desigualdad son aquellos países que tienen mayores niveles de organización de sus trabajadores. Así es. Bueno, un alto y regresamos con De Domingo a Domingo Sin Restricción. Radio Nuevo Mundo por todo Chile. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción. Así es. Y estamos ya de regreso de domingo a domingo. Nos acabamos de servir una agüita caliente por recomendación de nuestro amigo de Osorno. Con té. Porque estamos con frío, cae un poquito de agua en la capital. Poquito, no es mucho, pero cae. Y por supuesto eso hace que el ambiente sea un poquito más húmedo. Y una tacita de té no le hace mal a nadie. O de café, yo tengo esta tacita de café. Usted tiene una tacita de café. Las buenas tacitas muy bonitas aquí. Muy bonita tacita que tiene. Y por supuesto, estamos ya instalados en la segunda parte de Domingo a Domingo Sin Restricción, con la presencia ya del diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que lo veo con un gorro. Mire, con un gorro, un lindo gorro. Parece el motorista alemán. Sí, parece motorista alemán, exacto. Le falta el motorista. ¿Cómo está? Motorista. Como de esas motos que tienen una moto. Motoquero, un claro, al lado. Claro. Tellier motoquero, fíjate. Que no se le vaya a quedar. Lo van a poner ahí para que lo vea la tele. Claro. Yo lo veo con ganas de que se me quede. No. Claro. Bueno, si se le pierde, ya sabe dónde buscarlo. Bueno, la gracia de todo esto es que ya tenemos almuerzo asegurado hoy día. ¿Se acuerdan de usted la semana pasada, no? A ver, ¿cómo fue eso? Recuérdelo. Acuérdese que el presidente dijo que lamentaba mucho no poder venir porque nos quería invitar a almorzar, pero nosotros dijimos. Fue la semana pasada. ¿Cómo? No, claro. Pero ya estamos en otra semana. Ajá, ¿no corre? No. Una semana después ya pasó. Otro día. Como dice el abogado, está prescrito. Está prescrito. Bueno, ya. ¿Cómo está, diputado? ¿Bien? ¿Se ha mejorado? Sí, mejor. Qué bueno. Fíjese que estuvimos entrevistando a un dirigente de la Mesa Social de Osorno respecto al tema del agua, que es un tema bien complejo. Me imagino que usted, en particular, los diputados de la bancada comunista independiente que integran el Parlamento, y el Partido Comunista deben tener una preocupación por un tema que es complicado para una zona como son usted, que es del sur, sabe exactamente lo que significa agua en la zona, una zona donde llueve mucho y que tenga escasez de agua, además es impresentable. Y nosotros recordábamos el propósito de el agua más cara que el vino. No, eso sí que es grave. Recordábamos al comienzo que el señor Guillermo Pickering, que es el actual presidente de SAL, hace unos años atrás, 20 años concretamente, fue subsecretario del Interior del gobierno de don Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y Gladys Marín, quien estuvo de cumpleaños esta semana, por supuesto lo recordó muy bien, diciéndole por todos los medios de comunicación que era, y ya no lo vamos a repetir porque ya lo dijo Gladys dos veces hoy día. Bueno, aquí. Ese gobierno de Frei Ruiz Tagle fue el que bajó, tengo entendido, la presencia del Estado en las empresas sanitarias de un 35% a un 5%, es decir, terminó el trabajo de la dictadura de desmantelar la presencia del Estado en las empresas sanitarias. Nosotros como bancada, junto a otros parlamentarios de otros partidos, el año 2016 presentamos una moción, un proyecto de ley sobre la regulación de las empresas sanitarias. Es decir, estábamos como previendo que esto podía pasar y no había que ser tan, no había que tener una bola de cristal para saber lo que iba a pasar, porque primero en esa época ya habían reiteradas suspensiones del suministro de agua potable, que afectaba a muchos miles de personas, y uno de los principales cuestionamientos que se hacía era la falta de inversiones para precaver situaciones de emergencia. Y como vemos, eso todavía no se ha solucionado en absoluto. No hay regulaciones al respecto, no existen, ¿no? Y no existían entonces, y por eso nosotros queríamos regular esto. Bueno, esto fue encabezado por nuestro compañero Daniel Núñez, pero firmamos y fuimos partícipe, varios parlamentarios. Diputado, además, por una zona que tiene hartos problemas con el agua. Que tiene muchos problemas con el agua, o sea, en esa zona hay muchos problemas con el agua. Nosotros planteábamos incrementar las multas por incumplimiento de los planes de desarrollo, elevar las multas, ¿no? Elevarlas. Además, se crea una compensación a los usuarios por suspensión del servicio de agua potable. El gobierno está ofreciendo, o la empresa está ofreciendo ahora, creo que 2 meses del consumo como compensación. Eso es lo que está en la ley actual. O lo que dice el elector, ya. Nosotros elevamos esto a 5 veces el valor promedio del consumo diario en los últimos 3 meses. Y es un poco más decente que lo que están proponiendo ahora. Proponíamos en esa ley el fin de los cobros por corte y reposición. Porque una persona de repente no puede pagar, que se le cortan el agua. Y después le cobran por reponérsela de nuevo. Eso queríamos que desapareciera. Se faculta a la Superintendencia de Servicios Sanitarios a modificar los planes de desarrollo y ordenar la ejecución de inversiones necesarias para asegurar la continuidad de los servicios. Eso es lo que proponíamos nosotros. O sea, ahí podría haber una intervención del Estado para modificar los planes, qué sé yo, y mejorar los planes. Y estábamos proponiendo que se regularan las utilidades, que se traducirían en una disminución de las tarifas. Es decir, si nosotros regulamos las utilidades, porque las utilidades en ese momento, según un estudio del Banco Vice, podrían llegar hasta un 19% las utilidades de esas empresas. Son muy altas. Aquí los ingenieros económicos, economistas, podrán decir si eso es alto o es bajo. A mí me gustaría traer un negocito con 20% de utilidades. Es extremadamente alto. 20% asegurado. Claro, bueno, asegurado además. Pues. Eso es lo que plantea este proyecto de ley. El gobierno ahora anunció que iba a mandar un proyecto de ley precisamente para regular el tema de la sanitaria. Y lo que está pensando, no sabe, es porque resulta que tiene paralizado, porque esto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, este proyecto que estoy hablando, está en el Senado. pero está detenido en el Senado porque el señor Fontaine, que es el que ahora está diciendo que se va a mandar un proyecto para regular, lo tiene paralizado, lo tiene escondido. No quiere que avance, o no ha querido que avance. Claro, están defendiendo los intereses de la sanitaria. Entonces lo que el gobierno dice, no sabemos si vamos a mandar un proyecto nuevo, vamos a mandar una indicación sustitutiva, o le vamos a hacer indicaciones al proyecto actual. Me imagino que se refiere a nuestro proyecto, me imagino, y yo espero que así sea, porque no es un mal proyecto. Ahora, para nosotros, de aprobarse este proyecto, muy bien, pero para nosotros es insuficiente. Lo veíamos ayer, Comunidad por el Cambio, que nosotros vamos a propender que el papel preponderante en todo lo que sea servicio de utilidad pública ciudadana, que signifique derechos, como el derecho al agua, por ejemplo, la posición preponderante la tenga el Estado, como lo están solicitando muchos de los usuarios de Sonlo, que lo hemos visto en sus protestas callejeras. Bueno, yo creo que es muy importante lo que dice el diputado, porque está en la línea de lo que escuchamos que conversaba el dirigente de la Mesa Social de Osorno, que uniéndose a otras voces que hay en el país, están derechamente planteando que el Estado debe recuperar precisamente esta posición prioritaria, esta posición fuerte en el manejo de los recursos básicos para la población, como es el agua. Entonces creo que es bien importante recordar que ese proyecto de ley se hizo hace algunos años, ya anticipaba un problema que ahora reventó. Como ahora reventó el problema, es hora de plantearse precisamente, como se plantea Unidad para el Cambio, una postura más sólida. Más aún teniendo presente que en las empresas sanitarias originalmente se reservaba una proporción que no era baja al Estado en la, digamos, distribución accionaria de las empresas. Eran del orden del 35% las propiedades que mantenía el Estado. Bueno, eso se acabó. Hace algunos años fueron vendidas esas proporciones y hoy día las empresas sanitarias son 100% privadas. Y creo que ha quedado de manifiesto entonces que ese 100% privado es incapaz de solucionar los problemas que se presentan, sobre todo cuando hay contingencias como esta que dejan en claro que ha habido improvisación y no estaban preparadas las empresas para enfrentar una contingencia. Así que creo que es muy importante que se recuerden estas cosas. Y ojalá el ministro Fontaine, como usted dice, diputado, haga memoria y se dé cuenta que tiene un proyecto que no necesita inventar de nuevo, está listo, ¿no? Y tendría que complementarse para ir un poco más lejos. Bueno, alguien podría preguntar por qué los diputados no presentan un proyecto de estatización. Claro, podemos presentar un proyecto de reforma de la Constitución para que las empresas sean estatal. Eso lo pueden presentar los diputados. Pero no vamos a tener los quórums porque la derecha se va a oponer y un sector importante de la propia oposición se van a oponer. Requiere un quórum calificado. Y derechamente, ¿quién tendría que proponer la estatización de estas empresas? Sería el Estado. Ahora, el Estado tiene herramientas para intervenir, ese es otro camino. O sea, sería el Ejecutivo. Yo creo que este Ejecutivo muy difícilmente lo va a hacer. Sí. Es curioso, presidente, que el presidente de la República, en este caso, se haya quedado callado frente a lo que le pasó. Porque yo no había visto nunca que hicieran leso de una forma tan escandalosa o estrepitosa a un presidente. A él lo mandan a Osorno a que abra la llave, que diga que está todo resuelto y tiene que volverse con la cola entre las piernas, literalmente, ¿no? Y tiene que dar un mensaje en la noche diciendo que en realidad no iba a Estados Unidos porque se quedaba para enfrentar la contingencia. ¿Quién lo hizo eso? ¿Qué puede haber pasado, diputado? Porque yo, esto es muy extraño. Creo que hay que esperar qué es lo que pasa con el intendente en un tiempito más y con algunos ejecutivos de la empresa. Eso hay que verlo. Fíjese que estábamos recién comentando que el problema es la trenza que existe en torno a esto entre gobierno, entre grupos de los sectores que tendrían que defender los intereses del Estado. El ex subsecretario de Justicia de Piñera, del gobierno anterior, Juan Ignacio Piña, es el abogado de Sal ahora para defenderlo a partir de hace 7 días. Así es. El mismo que fue presidente del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, yo digo, esta trenza, ¿cómo se desarma esta trenza? Y el mismo abogado que estaba defendiendo a Chile en la controversia sobre el Silala. También. El mismo. Claro. Ese es el punto. Hay una trenza muy muy dura, muy muy difícil de sacar de encima. Yo no entiendo cómo se resuelve eso. Sí, diputado, yo en relación a lo mismo, bueno, y lo conversábamos algo igual en el primer bloque del programa, hay como una preocupación bien importante por parte de todos los que defienden el modelo de sancionar. Incluso algunos medios han hablado de quitar la concesión a ESAL. Pero en el fondo hay una serie de consecuencias distintas que podría tener lo ocurrido en Osorno, digamos, desde cambiar el controlador hasta cuestiones que sean de carácter más profundo respecto a cómo se maneja, digamos, el tema del agua en Chile. ¿Qué se puede leer o desglosar de esta, digamos, posibilidad en un amplio margen, pero también de la actitud que está teniendo los sectores más conservadores de nuestro país, que buscan decir así como, bueno, sí, en realidad aquí hay que castigar, como un poco con este discurso de que las instituciones debiesen funcionar? Claro, pero la única manera es cambiando la ley. Por eso yo creo que nuestro proyecto de ley es un muy buen proyecto para eso. Y lo segundo, que hay medidas ejecutivas que se pueden tomar, pero que yo no veo que el presidente Piñera tenga ningún interés en tomarlas. No lo veo. Claro, es curioso porque hay personas de su gobierno que han planteado medidas mucho más drásticas, más claro, audaces, ¿no? Entonces el presidente aparece como muy deslavado en esta pasada. Claro, incluso los parlamentarios de la zona derecha han exigido que se solucione, tomen medidas drásticas, pero... Bueno, el alcalde de Osorno salió diciendo de que a Piñera lo habían engañado, de que lo habían llevado como... engañado para hacer este punto de prensa que mencionaba. Tengo entendido que el alcalde de Osorno es demócrata cristiano, ¿no? Claro, es demócrata cristiano. Sí. Que él... No, que te deben quedar explicaciones porque está Pickering ahí. Salieron dando explicaciones. Ayer vi que en la prensa que el Partido Demócrata Cristiano daba explicaciones sobre el caso. No sé qué explicaciones va a dar para las explicaciones que dio hoy día en el Mercurio Pickering, porque Pickering insiste en que este fue un accidente, digamos, un error humano. Que tiene que ver con una persona, con alguna persona. Una persona que no quiere identificar y que dice que están haciendo la investigación, etcétera, ¿no? Cometió un pequeño error. Te puedo hacer también. Si no, no. Esas medidas de prevención que no se han tomado, que no se han tenido en cuenta. Es decir. Oigan, ¿los puedo molestar con los saludos? Es que están llegando harto hoy día. Miren, primero, vamos a ir de internacional a la metropolitana. ¿Ah, en sí? Ese orden. Desde Múnich, Canadá. Nos han llegado saludos al programa. ¿De Múnich, Canadá? Y Canadá. Ah, y Canadá, ya, perdón. Sí, pues, uno queda en Alemania, München, otro en ¿no? Canadá. München. Sí. Le contesto al tiro a München. Exactamente. Desde Concepción, desde Villa Alemana, desde Coyhaique, desde Pedro Aguirre Cerda y desde Lo Espejo están llegando saludos. La verdad parece que se echaba harto de menos la transmisión en vivo, porque como no la tuvimos la semana pasada, cuando la tenemos como que medio empiezan a llegar... varios, así que muchas gracias a los auditores y auditoras y les leemos más comentarios. El único comentario que nos, digamos, poco que no sean como solo los saludos que ha llegado, tiene que ver justamente con el tema del agua, que es de Silvia, que dice que es importante abogar porque el agua deje de estar en manos extranjeras y que sea un bien común para todos. Esos son los comentarios que nos empiezan a llegar en la transmisión del Facebook. A los auditores y auditoras que quieran participar, los leemos. Muy bien. Diputado, cambiando de tema, a pesar de que todos los temas están coligados, me imagino, Unidad para el Cambio realizó un evento bastante importante, uno de los tantos eventos que viene realizando en regiones. Estuvo en la tercera, estuvo en la octava, y me parece que también en otras regiones más al sur, ¿no? Y hoy en la región metropolitana ayer se realizó el encuentro de Unidad para el Cambio y extrañamente aparece como muy bien consignado en la prensa. Y no solo eso, sino que además permitió poner en discusión este discurso del presidente de la democracia cristiana, que dice que es como que ya se rearmó de nuevo lo que tenía que ser el curso normal de la oposición, que vale decir democracia cristiana, socialista, radical y PPD, para decir concertación. Sin embargo, se empezaron a cruzar voces. El propio presidente del Partido Socialista dijo que no, que lo que había era otra cosa, y que finalmente lo que se estaba buscando era la más amplia unidad de la oposición. Y el partido, el único que estuvo más o menos en sintonía fue el presidente del Partido Radical, que parece ser que le gusta lo que está planteando la Democracia Cristiana o el presidente de la Democracia Cristiana. No, también la objetivo. Sí, también objetivo. Había alguna, por lo menos aparecía en la prensa. Dijo que no había que jugar a la división o algo así. Perfecto. ¿Cómo analiza usted esto? Porque lo que está sucediendo con Unidad para el Cambio, que además es consignada por la prensa como un sector muy importante para lo que va a suceder en las próximos comicios en el país. Bueno, mire, yo creo que está ocurriendo un fenómeno interesante, porque en cada región que hemos estado se ha transformado en una noticia destacada. En la región donde se hizo, por ejemplo, en Concepción, fue en toda la prensa de Concepción, fue una muy buena actividad. En la tercera región que yo estuve, toda la prensa de la zona también muy bien consignada, y ahora nos tocó, bueno, también en Coquimbo también tuvo bastante, y aquí, bueno, aquí estábamos en la región metropolitana, que es la región central del país, digamos, la más grande, y claro, concitó el interés de la prensa, pero además, como estaban estos temas en boga y se decía que ya el Partido Comunista iba a quedar aislado, que no había nada que hacer con los comunistas, yo creo que es importante las voces que se levantaron a decir una verdad que es muy cierta y que es algo que nosotros venimos preconizando como Unidad para el Cambio. Solos no se llega a ninguna parte en elección de gobernadores y de alcaldes, a ninguna parte, y más adelante para qué pensar de las presidenciales, a ninguna parte, porque con la arrogancia que se habla, incluso el presidente de la DC, bueno, dice que aquí Claudio Rego, el principal, bueno, los principales líderes, o tiene los principales liderazgos y la prioridad para ser candidato, Orrego no sale solo, no sale con los votos de la Democracia Cristiana ni de lo que era la ex Concertación, no sale, y como yo lo dije, porque dice, bueno, pero ¿y por qué ustedes se niegan a conversar con la DC? Nosotros no nos hemos negado a conversar con la DC es la que no quiere conversar con nosotros. Si ellos quieren conversar, conversemos, nosotros tenemos las puertas abiertas. Otra cosa es que lleguemos a acuerdo, a qué tipo de acuerdo, qué exigencias nos hagamos mutuamente, porque yo también hablo, bueno, tiene que haber un cambio de conducta, porque si la Democracia Cristiana sigue apoyando a la derecha, al gobierno, en estas reformas tan amañadas y tan retrógradas, y que la verdad es que no van a cambiar mucho la situación ni de los pensionados, ni de la economía chilena, ni de nada, que solo van a perjudicar a los trabajadores, o pretenden perjudicar a los trabajadores, la verdad es que hacer acuerdos de esa naturaleza a nosotros no nos interesa. No nos interesa. Nosotros queremos cambiar las cosas en beneficio de los trabajadores. Esas son las diferencias, creo, centrales, y no el tema de los derechos humanos. Ya nosotros hemos dicho, bueno, podemos conversar con la Democracia Cristiana de temas de derechos humanos y ver las cosas y poner las cartas sobre la mesa, con la verdad y con toda claridad. No tenemos ni un problema en eso. Esto que vienen a decir que nosotros hablamos de violaciones de derechos humanos, no, nosotros no violamos violaciones de derechos humanos en ninguna parte. Se trata de confundir nuestras posiciones claras y precisas respecto de no intervención, no a golpes de Estado, no a intervenciones militares, no a injerencia extranjera, y a respetar a los pueblos, la soberanía de los pueblos, que eso es lo que nosotros reclamamos, ¿no? Lo hacemos, lo hemos hecho en el caso de Venezuela, lo hemos hecho en el caso de Cuba y lo hemos hecho en el caso de otros países, y también nos interesan los derechos humanos en Chile, por cierto, en primer lugar. Presidente, uno percibe un tono algo distinto en la Democracia Cristiana bajo Fuad Chaín, el conductor actual de la Democracia Cristiana. Entonces, creo que hay que hacer el seguimiento de este cambio de discurso que ha tenido. Porque él hablaba siempre, la Democracia Cristiana se autodefine como un partido de centro que mira hacia la izquierda. Esa ha sido su definición histórica. Hoy día, bajo Fuad Chaín, más bien uno tiende a pensar en un partido que está ubicado al centro, pero que mira mucho a la derecha, ¿no? Y en particular me llamó la atención unas declaraciones que hizo, que dice: en Chile hay dos izquierdas, una izquierda que él identifica con lo que son los partidos que constituían la Concertación, que tienen una vocación socialdemócrata, y otros que llama de extrema izquierda, en donde colocó al Partido Comunista en primer lugar, y también colocó a sectores importantes del Frente Amplio. Y al PRO. Y del PRO, por supuesto, digamos, lo que es la nueva mayoría, la Unidad para el Cambio. Entonces, claro, llama la atención que conceptualice a un partido democrático o a varios partidos democráticos que han participado incluso en gobierno en Chile como partidos de extrema izquierda. Esto es algo para mí nuevo realmente. ¿Qué podemos inferir de este discurso tan curioso de la Democracia Cristiana en este momento en que busca reposicionarse como Concertación o mirar a Evópolis, que es otra cosa que han dicho? Bueno, difícil, eso es más difícil saberlo. Pero no sería raro que la Democracia Cristiana hiciera un pacto con la derecha, no sería la primera vez en la historia, ya lo ha hecho. Ha recibido apoyo a la derecha, ha hecho acuerdos con la derecha. Yo creo que la salida de la dictadura también hubo un acuerdo con la derecha, o sea, bueno, puede darse también, o sea, era para darle viabilidad a la salida democrática con todo lo imperfecta que es. Entonces no sería extraño. Ahora, no sé si la Democracia Cristiana, ese partido va a tomar ese camino, porque ahí hay dos almas, por las que han estado a veces por tener relaciones con la derecha más estrecha, y los que no quieren nada con la derecha. O sea, eso está dentro de la Democracia Cristiana. Yo no sé cómo está la correlación de fuerza. Da la impresión que hasta ahora la correlación de fuerza mayoritaria es la que apoya a Chaín, porque han logrado imponer estos apoyos a los proyectos del gobierno. Ahora, ellos han dicho y dicen, y quisiera entenderlo así, que ellos están buscando le han dado curso a este camino propio para precisamente quitarle votos a la derecha, o sea, recuperar los votos que le habría quitado la derecha, porque se han separado mucho del centro y de personas que votaban por ellos, pero como la nueva mayoría se izquierdizó, que es la tesis que ellos empezaron de mucho, ya bajo el gobierno de Bachelet, entonces claro, la gente de centro prefirió votar por la derecha y no por ella. Entonces ahora están más de centro, un poquito mirando hacia la derecha para que esa gente vuelva al redil. Esa es la tesis de ellos. E incluso él levanta la tesis de que hoy día el Partido Democrático Cristiano es el partido que la gente mira con más futuro. Yo no sé a dónde ha salido eso del más futuro de la ellos están mirando la tesis y parece que ellos están mirando la tesis o están trabajando la tesis de los tres tercios. Y con los tres tercios ellos pueden, con alianza hacia la derecha, gobernar, supuestamente, como lo hicieron alguna vez en su historia. Pero eso de los tres tercios parece que se desarmó, no existe. ¿Cuál es la opinión suya al respecto? No existen los tres tercios hasta este momento. Lo que puede darse es un reagrupamiento de fuerzas. Yo creo que si la DC sigue por este camino, lo que puede pasar es que se rearmen de otra manera las fuerzas de izquierda y algunas de centro y progresistas, ¿no? Ahí podría hablarse no en tres tercios, porque la Democracia Cristiana sola no es un tercio, de ninguna manera. Está muy lejos de ser el tercio. Antes lo fueron, ahora no lo son ni lo van a ser, creo yo. Y creo que la disputa va por otro lado, porque creo que está el Frente Amplio, que es un actor nuevo, que quiere erigirse en la fuerza preponderante de la centroizquierda, y que no están hasta ahora dispuestos a tener acuerdos con la Democracia Cristiana ni la Democracia Cristiana con el Frente Amplio. Eso puede ser una traba muy grande a la unidad de todos los partidos de la oposición. Pero yo espero que en el transcurso de lo que viene ya se ve que se están empezando a preparar la batalla, por lo menos a gobernadores y alcaldes, y se ve que ya, por ejemplo, parecía que 9 intendentes van a renunciar ahora, lo que debería estar prohibido, van a renunciar ahora para postularse a cargos de gobernadores regionales. O sea, se han hecho la campaña ya durante todo este tiempo y se la van a seguir haciendo un tiempo más, y van a renunciar en el momento en que que tienen que hacerlo por ley, ¿no? Claro. Pero ya eso significa que está desatada la campaña por las gobernaciones, y hay varios otros que tienen candidatos. Entonces yo espero que la medida que vaya apareciendo esto, se vayan de alguna manera conversando y tratar de crear puentes para ver si podemos ir juntos, si no todo el país, en algunas gobernaciones por lo menos. Porque yo repito, si la derecha va junta en gobernaciones como lo está planteando, ya lo está anunciando, y con candidaturas muy fuertes, demás van a sacar el 40% en muchas partes, y con eso elige el gobernador. Y si nosotros vamos separados, ninguno va a sacar el 40%, va a tener muy buenas votaciones, pero no le vamos a ganar a la derecha. ¿Ah? Eso es el tema de fondo. Ahora, claro, ahora estos acuerdos van a ser solo por elegir gobernadores, no. Tenemos que tener un programa mínimo, ¿no es cierto?, para de concepción incluso sobre qué es lo que van a hacer los gobiernos regionales. Si llegamos a acuerdo sobre eso, tiene que estar eso en el acuerdo. O sea, no vamos a engañar a la gente. Claro, esa es la idea, ¿no? Ese es el punto. Sí, bueno, eso de que la DC es el partido que se proyecta como con más futuro o incluso como más grande, yo igual lo encuentro cuestionable porque al menos en lo que a mí me ha tocado desenvolverme y todo, es muy poca la gente, bueno, por no decir casi ninguno, es muy poca la gente joven que uno se encuentra que adhiera a esas ideas. Entonces, claro, si uno lo piensa de aquí a algunos años más, en el fondo con el paso de los años, yo no sé realmente si eso les va a permitir sostener, digamos, porque no, yo al menos no me ha tocado encontrarme así como que uno diga, oh, aquí hay mucha gente. Pero más allá de eso, y respecto al mismo tema, esta semana se aprobó en la Comisión de Trabajo la reforma que presentó el gobierno al sistema de pensiones. Creo que de verdad es un tema que es muy importante y donde, bueno, la Democracia Cristiana en particular también jugó, no exento de polémicas, un rol, digamos, en la aprobación de esto. Bueno, a eso se sumó el Partido Socialista, los radicales también, el PPD, entiendo, se abstuvo, pero esto ahora en el fondo viene al trámite de la Comisión de Hacienda, donde también el mismo diputado Daniel Núñez dijo que no iba, digamos, a estar haciendo todo lo relativo a este proyecto de forma apurada. ¿Qué es lo que podemos concluir al menos de, bueno, este primer paso? Igual algo más o menos uno pudiera concluir de lo que se decía anteriormente, pero también respecto al proyecto en sí mismo. Bueno, lo que se aprobó en realidad fue la creación de un ente público que se llama para que gestione los fondos, el 4% que van a poner los empleadores, a cuenta de los empleadores, que se van a depositar en las cuentas individuales, pero ese 4% va a ir entonces a entidades privadas, pero quien las va a distribuir va a ser este ente público. O sea, este ente público nació con una propuesta que no era mala de la Democracia Cristiana, que hubiera un ente estatal que administrara estos fondos. Un ente estatal. Y el gobierno lo cambió por un ente público, que es un ente público gestionador. Entonces va a ser licitador, poco menos de... Va a decir, a ver, o sea, ¿a quién le entregamos este lote, a quién le entregamos porque necesita este otro, etcétera, ¿eh? ¿Qué banco, qué AFP, qué? Nosotros decíamos, no, que ojalá fuera un organismo, que es lo que se podía conseguir ahora, un organismo estatal que administrara esos fondos y que la gente pudiera decir, bueno, yo quiero tener ahí mi fondo, ¿eh? Pero no, esa posibilidad se perdió y la Democracia Cristiana entonces se quedó con esto. ¿Mejora las pensiones este ente público así como está determinado? En absoluto, en absoluto. Entonces lo que preocupó fue no tanto la DC, porque ya conocemos la posición de la DC, que se está vendiendo por nada en realidad, y no ellos están vendiendo el interés de los pensionados por nada, porque no hacen nada. Se sumó el Partido Socialista a última hora, sorpresivamente. Entonces eso, claro, después con las declaraciones de Fachaín, que dijo que estaban llegando a acuerdos con los socialistas y con los radicales, Entonces uno dice, caramba, aquí se está armando un entente que va a darle todas las posibilidades al gobierno aquí para adelante, lo que resta del gobierno, ¿eh? Y en torno a eso van a armar esta alianza, este acuerdo. Bueno, no sabemos. Los socialistas hoy día aparecen alegando, aparecen varios en Tríngulo que están metidos, está Andrade también, que fue ministro de Trabajo, que está metido atrás, que es muy amigo el actual ministro del Trabajo. Parece que hay una cocinita chica, la cocina parecía la que tenía Saldívar, la reforma tributaria que la hizo Saldívar en el Senado, ¿eh? Claro. Parece ahora la está haciendo Andrade. Entonces Andrade, la explicación que da hoy día, no, espérense un poquito que esto va a pasar ahora a la Comisión de Hacienda y ahí esto tiene que mejorar. O sea, el voto socialista fue, pero por absolutamente nada, una promesa que le debe haber hecho, porque claro, se han reunido, habla ahí de reuniones a alta hora de la noche, entre Andrade, Blumel y otros, que le habrá dicho, oye, mira compadre, voten ahora a favor porque nosotros vamos a ver cómo esto arreglamos un poquito en la Comisión de Hacienda. Pero eso es lo que se aprobó. O sea, porque ya en la reforma de pensiones está aprobado todo lo que se llama el pilar solidario. O sea, va a haber un 10% de reajuste para los que tienen pensiones solidarias. Esto va a crecer un poquito más, en un tiempo más. No sé cuántos ajustes se hicieron. Nosotros queríamos que de inmediato se les sumara toda la alza de las pensiones a todos. El gobierno está planteando que las alzas fundamentales van a ser de los 85 años para arriba, ¿no? Eso es lo que hay y va a pasar ahora a Hacienda. Efectivamente, no sabemos lo que va a pasar en Hacienda, pero si los mismos protagonistas van a seguir apoyando al gobierno, eso se va a aprobar así como está, porque en la sala va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, bueno, que los pensionados sepan, porque en las pensiones solidarias todos aprobamos, todos estuvimos de acuerdo, todos votamos a favor, pero que sepan que en las pensiones de la AFP es donde están las diferencias. Nosotros por lo menos estamos ya por principio ya en contra de la AFP. El problema es que no podíamos votar a favor porque no hay aumento de las pensiones en lo inmediato, no hay, así como está el proyecto no entrega aumento en lo inmediato. Los primeros aumentos creo que empiezan, incluso las solidarias, los más altos, empiezan en 4 años. Estos otros a los 8 años recién empieza a integrarse el 4% que subiría las pensiones y va a estar en régimen en 40 años más. ¿Y qué tiene que ver el reajuste del pilar solidario, presidente? Porque eso ha sido como el caramelo de el reajuste que habría luego en enero. Y de eso lo que hablo, eso es lo que va a aparecer de la reforma previsional, pero para eso no se necesitaba reforma previsional, porque el gobierno anterior se dio un 10% de reajuste. Eso podía reajustar una la ley de reajuste o en la ley de presupuesto, una glosa que o sea, no son vinculantes, o sea, las cosas. No, es una especie de amarre que yo entiendo. Es una amarre que se hizo. Nosotros pedimos de un comienzo que se separara, que se hicieran dos proyectos, uno para ver bien el pilar solidario, o sea, las pensiones solidarias, y lo otro para ver las pensiones, las otras, que son las que realmente hay que mejorar desde la raíz, cambiando estructuralmente el sistema, etcétera. El gobierno no quiso, porque ellos quieren mantener esto... Con una diferencia, yo creo, bien importante, diputado, que marca estructuralmente lo diferente que era el gobierno anterior de este, ¿no? Y es que en el proyecto anterior estaba considerado que parte del aumento de las cotizaciones de este 4%, que era 5%, iba a ser de carácter solidario. Es decir, había una contribución del empleador a la mejora del pilar solidario. Es que no hay que confundirse, perdón, es que hay una confusión. Uno, porque hay una pensión solidaria. Sí, claro. Porque es que se confunde el pilar solidario con el concepto de solidaridad. Hay una pensión solidaria que fue la que introdujo Bachelet, ¿no es cierto? Que personas que nunca habían cotizado a los 65 años tienen derecho a una pensión que hoy día es de 120 mil pesos. Algo por ahí. Algo por ahí. Esa pensión es la que va a subir en un 10%. Uh-huh. Esa. Y también está el aporte solidario que se le hace de ese mismo fondo, a personas que están por debajo de cierto nivel de pensiones. De la línea de la pobreza, creo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, de las pensiones básicas solidarias, de hecho. Ese es el tope mínimo que pueden tener las pensiones. Exactamente. Entonces se las entrega. Eso es la pensión solidaria. Pero después, cuando hablamos de elementos de solidaridad, lo que estamos hablando son en realidad elementos de reparto, elementos en que solidario en el sentido de los que ganan más le aportan un poco a los que ganan menos, y las generaciones jóvenes le aportan a las generaciones, o sea, intergeneracional e intrageneracional, así etcétera, es. Etcétera. Pero hay un fondo que tiene elementos de reparto y que permitía, claro, la ley del gobierno anterior tampoco era perfecta, era muy imperfecta, pero sí lo que permitía era elevar en lo inmediato las pensiones de las AFP en lo inmediato, y de lo que se hablaba era un 15, un 20% elevar de inmediato las pensiones, y si iba a llegar en transcurso de varios años a un 40-50%, que también era muchos años, pero era una ley, yo diría, transicional. Esa yo creo que es la mayor diferencia con esta, porque esta ley que está haciendo ahora es para remanchar, claro, la presencia de la AFP. Yo creo que hay dos cosas importantes. Una, es verdad, se genera una confusión, como el nombre de el pilar básico solidario y el aporte complementario solidario tiene la palabra solidario con el concepto de solidaridad en el resto del sistema, que es lo que aclaraba el diputado, que creo que es profundamente importante, porque al final, digamos, sacando el pilar solidario y el aporte solidario de el por el alcance, digamos, de nombre del de esta situación, la solidaridad en el sistema es como que fuera lo opuesto a cuando nos dicen que las cuentas son individuales, que son fruto de tu trabajo, que son fruto de tu esfuerzo, entonces como que es bueno que tú, porque son tus ahorros y tu aporte, entonces como que es bueno que, como es fruto de tu esfuerzo, tú no lo mezcles con el resto de el fondo de todos los chilenos, porque aquí cada uno hace su esfuerzo y cada quien junta las lucas que digamos que puede, y ahí digamos está bien. Entonces el concepto de solidaridad es lo único, y eso yo creo que es muy importante, que permite realmente subir las pensiones, porque, y aquí vamos con una cosa que yo al menos creo que es central también en el debate, de por qué no es un comentario ideológico que las pensiones no van a subir con este aumento del 4% en la cotización, al menos en el corto plazo. Y eso tiene que ver con que si a los que estamos recién empezando a cotizar nos suben en este sistema, en los marcos de este sistema, un 4% en la cotización, el fondo de aquellas personas que ya están jubiladas no tiene ninguna variación, por tanto las pensiones no tienen ninguna variación. No, no varían. Entonces, no es un comentario ideológico, es simplemente una cuestión obvia de que al final los fondos que van a subir, entre comillas, son de los que estamos recién empezando o llevamos pocos años de cotización y nos quedan hartos años de... ¿Y cuánto le va a subir con ese 4% en 30 años? Eso es lo que habría que sacar la cuenta. Claro, ese es más o menos lo que va a subir, y ahí considerando de que sigue operando todo este sistema de especulación con los fondos de las pensiones, que tampoco nos da ni una garantía. Yo creo que lo que yo estoy tratando de plantear es que hay una diferencia esencial entre el proyecto como lo concibe el gobierno y como lo hemos concebido desde hace ya varios años los sectores opositores, que es absolutamente distinto, precisamente por lo que se está dando cuenta aquí. O sea, tú, Javiera, si quieres tener una buena pensión solidaria, una buena pensión para tu vejez, lo que tienes que hacer es ahorrar e invertir. Entonces, pero ahorrar en los términos que ellos me ponen. Claro, entonces en el mundo del capital, la manera de tener un fondo es ahorrando e invirtiendo. Si tú inviertes más e inviertes mejor, vas a tener un mejor resultado al final. Entonces te dicen, invierta un 4% más, que eso es lo que te están sugiriendo que va a ocurrir, se lo vamos a entregar a un especialista que es una AFP, que invierte bien, y usted va a tener un 4% más acumulado durante 30 años para tener mejor jubilación. Eso está perfecto así, funciona estupendamente bien en una lógica del capital. Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes pega o no tienes plata para ahorrar? Te jodiste. Así de simple. Porque el 4% funciona en la medida que existe un 4%. O sea, primera condición... Te voy a decir lo siguiente, Pato. No, pero el 4% no era la AFP. Ni un paso más para la AFP, dijo el ministro Larraín. Bueno, pero hay otra empresa privada. Es como para los primos de la AFP. Pero si lo que pasa es muy simple. La AFP supone que tú tienes un empleo, un buen empleo. Claro. Y tienes un buen empleo estable durante 40 años. Y que tienes constancia, claro, exactamente. Entonces resulta que el supuesto sobre el cual se fundamenta el sistema de la AFP en Chile no vale. Y eso es lo que no han querido o no han podido o no lo hemos podido explicar. Si si tú tienes plata para invertir, invierte y vas a tener algo al final, por supuesto. Pero ese sistema funciona para los pocos. En Chile hoy día la mitad del mundo tiene empleo estable. Esa es la cuestión. Ayer en esta actividad de la Unidad para el Cambio hubo una exposición sobre el tema de pensiones que fue muy clarita. Claro, llega a la misma conclusión de que estas reformas prácticamente van a ser poco más que cero. Y hablaba y proponía una pensión ciudadana. Que en Chile podría empezar, por ejemplo, que la pensión mínima fuera de 250.000 pesos. Y él hizo todas las proyecciones. Claro, hay que gastar un poco más esto, pero con un fondo de reparto, que se puede entregarle a todos los chilenos una pensión mínima de 250.000 pesos. Y de ahí para arriba, con su cotización individual o como sea. En Nueva Zelanda eso existe. Y es más o menos de 350.000 pesos, la pensión mínima. Y lleva muchos años funcionando y no se ha arruinado el Estado, ni las empresas. Tiene mucho dinamismo la economía de Nueva Zelanda, qué sé yo, se parece mucho a Chile incluso. Pero ¿por qué no se puede hacer aquí eso? Eso es pensar en el derecho de las personas, en vejez digna, en darle dignidad al trabajo, o sea, que las personas trabajan, producen la riqueza de un país y al final de la vida terminan pobres. No, porque terminen también usufructuando de una parte de esa riqueza que ayudaron a construir por lo menos. Entonces, a mí me parece bastante buena esa propuesta de una pensión mínima para todo aquel que cumpla ya 65 años. Pero no la solidaria de 120, sino que 250. ¿Eh? Y de ahí para arriba, hasta alcanzar tal vez el salario mínimo, una cosa así. Así es. Bueno, es importante el tema de la solidaridad, porque claro, una cosa es que el aumento del 4% no vaya a subir las pensiones, al menos de aquí, en muchos años más. Pero otra cosa es cómo, digamos, la solidaridad o el reparto pueden efectivamente subir las pensiones, y eso tiene que ver con que en esta especie de fondo común que se hace, donde todos los que cotizamos, imponemos, que diga, hacen un aporte, y ese finalmente son parte de los recursos que uno tiene la posibilidad de dividir. Entonces es muy cierto lo que se esbozaba cuando se dice que la única forma de subir las pensiones en el corto plazo de los ya jubilados hoy día es incorporando dosis de solidaridad o reparto al sistema. No hay otra posibilidad matemática. Entonces creo que eso es importante también aclararlo, porque parte de quienes buscan mantener este sistema dicen esto de que no, aquí pura ideología, cómo se le ocurre, así como señalando de que uno de que quienes estamos porque haya reparto en el sistema estuviéramos inventando. Pero la verdad de las cosas es que es una cuestión inclusive de matemática. El grave problema que tiene Chile. Ustedes no sé si han visto en la televisión de cable un programa que se llama Acumuladores Compulsivos. Es gente que acumula muchas cosas en su casa y la va llenando, y al final de cuentas acumula. El mal de Diógenes, que llaman. Claro, el mal de Diógenes, que me dicho de otra manera. Y en Chile existe, respecto a los dinero, al dinero, un grupo de acumuladores compulsivos que le dan lo mismo lo que le pasa al resto. Lo cierto es que quieren acumular. Y decíamos la otra vez, ¿cuánto era el número de ricos, súper ricos que habían en Chile? 72. Creo que no es lo mismo acumular plata que no, acumular eso digo, cachivache. Pero, claro, porque para eso, ellos no lo tienen en sus casas, porque lo tienen en los bancos. De los bancos pero no es lo mismo. Oye, en la red del mismo debate sistema, de pensiones, los acumuladores compulsivos ya lo mismo cómo ganen plata, pero siempre que la meten en alguna parte. Bueno, voy a cambiar de tema hoy día. No, pero antes de cambiar de tema, es que yo creo que es importante. Perfecto, no es importante lo cambies todo. Recalcar que son lógicas distintas. O sea, que mientras sigamos en la lógica de la capitalización individual, el rico va a tener una estupenda jubilación porque es rico, y el pobre no va a tener jubilación porque no tiene las condiciones para acceder a ese tipo de capitalización individual. Entonces tiene que ser súper claro esto. Entonces la opción de un reparto solidario modificado, como se ha señalado acá, es la única opción que sirve para todos. La otra solo sirve para mantener un sistema discriminatorio donde unos pocos, que son los que tienen empleo estable y permanente, al final tienen su jubilación. Eso hay que decirlo así de claro. Está bien. Aceptada la moción. Caso cerrado. Caso cerrado. Bueno, yo quería tocar un tema antes que se nos fuera el tiempo. Es que hoy a las 12 horas de hoy, el domingo, se realiza los funerales del joven comunista Abelardo Quinteros Miranda, cuyos restos fueron identificados recientemente después de 46 años de desaparición. Hay una convocatoria de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos. Y es esto de que aún a gotas sigan apareciendo cuerpos. Y es bueno, yo estuve anoche en el homenaje a Abelardo Jecho Quinteros, ahí en la población La Legua. Él es originario de ahí, cuando eso era San Miguel. Uno se pregunta por qué mataron a un joven de 21 años, porque tenía 21 años. Bueno, era un joven que, como todos los jóvenes de esa época, que éramos, nosotros éramos los que éramos de la misma generación de él, más o menos. Uh-huh. Bueno, era con qué soñábamos, con una vida distinta en este país, pues, y estábamos muy imbuidos de la necesidad de hacer reformas como la nacionalización del cobre, la reforma agraria, nacionalizar la banca, democratizar el país, darle más participación a los trabajadores, en fin, a los campesinos, a los pueblos originarios. Había todo, bueno, había un programa, y desde luego todos éramos partidarios de Salvador Allende, y se luchó por eso, y Allende ganó, y bueno, y consecuentemente seguimos trabajando por ese gobierno. Ahora, este joven, que era muy inquieto, que hizo el servicio militar siendo joven comunista, ingresó a la Jota, era deportista, era un gran deportista, y además él participó en una cosa que me llamó la atención, y me di cuenta de varias cosas estando anoche ahí en la, que, cosas que a veces no se conocen. Él participaba en la defensa de los convoyes que le llevaban alimentos a los campamentos de veraneo que el gobierno de Salvador Allende puso a lo largo de la costa, algunos de los cuales después convirtieron en campo de concentración, como Ritoque, Puchuncaví, donde yo estuve veraneando. No diga veraneo. Entre comillas. Y él después... él organizó la Jota, tenía una base, etc. Era muy ya. Y cuando vino el golpe, él participó en la defensa de la población La Legua, que según decían ahí era tal vez uno de los pocos lugares donde se combatió y se resistió a la fuerza represiva de la dictadura, porque llegaron ahí un grupo de socialistas con fusiles y se juntaron con los comunistas y hicieron la defensa, y estuvieron como 3 días defendiendo la población. Claro, después se dispersaron, y el 18 de septiembre, creo, el ejército con policía, con todo, arrasó con la población La Legua. O sea, hizo una razia enorme. Ahora, él siguió trabajando, y en uno de esos trabajos a él le dieron la misión de llevar, junto a un hermano de él y a otros dos compañeros, llevar a Samuel Riquelme, que era el subdirector de investigaciones, que estaba siendo muy, muy perseguido, llevarlo para que se asilara en la embajada argentina. Y cuando estaban en eso, los detiene, a dos lo matan de inmediato, otros se lo llevan junto a Samuel Riquelme, seguramente los matan porque defendieron a Samuel Riquelme, pues, si está tratando de ingresar a la sede de la embajada. Bueno, hay que recordar que Samuel Riquelme hace pocos días atrás estuvimos también en su funeral. Logró vivir hasta los 95 años. Y gracias a la acción, ¿no es cierto?, heroica, extraordinaria de este joven. Y anoche estuvimos ahí, bueno, estaba Lorena Pizarro, la presidenta de la FDD, estaba también Alicia Arlira, presidente del Ejecutado, habían varios diputados, estaban prácticamente todos los concejales, el alcalde subrogante, estaba, me parece, un capellán de una iglesia, también había un pastor protestante, y estaban mucha gente, estaba lleno, había dirigentes sociales, también deportivos, estaba engalanada la población, toda esa parte, había banderas de la Jota, los postes, las calles. Fue una muy bonito acto. Y ahí Lorena Pizarro dijo algo que a mí me quedó pesando. Dijo, bueno, parece que los desaparecidos siguen luchando. Porque dice, porque cada vez que al Partido Comunista lo tratan de vincular con violaciones de los derechos humanos, como que avala violaciones de los derechos humanos, aparece un cuerpo como este, aparecen los huesos para decirnos, esta es la realidad nuestra, esta es la realidad de los comunistas, ¿no? Los comunistas hemos sido víctimas y siempre hemos luchado por los derechos humanos y no hablamos en ninguna parte violaciones de los derechos humanos. Los violadores son los que nos acusan, los que nos tratan de acusar, los que nos tratan de designar como que somos contrarios a los derechos humanos. Yo encuentro una metáfora bastante válida, ¿no? Bonita, además. Importante. Pero estaba toda la familia ahí, estaban sus hermanas, varias de sus hermanas que sobrevivieron, sobrinas, parece, y fue emotivo, pero al mismo tiempo fue bastante alegre. Bueno, había mucha gente haciendo guardias de honor, mucha gente. Muy bien, importante, interesante, no hay que olvidar, nunca hay que olvidar. Yo creo que, digamos, tal vez agregar un detallito a este relato que ha hecho el presidente del caso de este muchacho, de este joven chileno. Bueno, él había hecho el servicio militar. Y como muchos jóvenes chilenos, hizo un servicio militar consciente, como fue el caso de otros militantes, o no militantes, pero que eran jóvenes que habían hecho el servicio. Como el joven Nash en Iquique. Como el joven Nash en Iquique, perdón. La familia, bueno, digamos. Arica. Que también ha hecho algún recuerdo hace pocas semanas, y digamos, nos habla de que, digamos, un sector de los militares que habían participado en actividades como la del servicio militar en ese tiempo, tenían una vocación democrática que es necesario rescatar, ¿no? Y yo creo que es muy importante que la Juventud Comunista haya organizado este homenaje a este joven de 21 años que fue asesinado, en esa condición, ¿no?, de joven, militante y a la vez muchacho que había hecho servicio militar de una manera muy consciente. O sea, él sabía combatir, quiero decir. Gracias. El último reflexión del el minuto ya. O sea, pero antes de eso, yo igual comparto las palabras, creo que de verdad son historias que no pueden quedar en la memoria, en el olvido. Y la verdad de las cosas es que a mí me causa mucha emoción el solo hecho de pensar de que hay una familia que después de tantos años, recién ahora, pudo encontrar un resto de uno de sus familiares. Creo que eso es una cuestión que habla mucho de todo lo que nos falta avanzar en estos términos y de lo que, a pesar de los años, a pesar de todas las cosas que han ido pasando, de todos los presidentes, de todos aquellos que han avalado la impunidad, pero aún así hay familias que todavía tienen la esperanza de poder saber dónde están sus familiares, y eso es una cuestión que yo creo que de verdad es parte también de la esencia de nuestro país, y creo que mantener esa llamita de esperanza también es una cuestión que mueve, y que mueve muchas cosas que yo creo que nos dan pequeñas señales de esperanza que yo creo que hay que seguir construyendo. De verdad, me parece que es una cuestión muy emocionante. Reflexión final. Final. De este domingo, pues no final para siempre. No, reflexión final. Curiosamente, el Mercurio hoy día publica algunas declaraciones, entre las cuales está de la Angela Merkel en Alemania, en que rinde un homenaje a Stauffenberg. Stauffenberg, no sé si todos saben, ¿no?, es el que encabezó la conspiración que tenía por objeto quitarle la vida a Hitler durante la dictadura de Hitler. Y es interesante que esa conspiración merezca hoy día el calificativo de heroica en Alemania. Y que se reconozca al jefe de esa conspiración el carácter de héroe nacional alemán. Esto a propósito de declaraciones de Kast sobre lo que ha ocurrido durante la semana con la declaración de monumento nacional de una instalación que ocupó el MIR durante la resistencia a la dictadura de Pinochet. Y naturalmente también respecto pero, de todas las cosas no, que se dicen. No solo Kast, también la presidenta de la UDI. Claro. Y la derecha se la están jugando por echar abajo esa resolución de la ministra de Cultura. Exacto. Lo que es una aberración. Entonces es importante, digamos, recordar cómo la historia va reconstituyéndose a propósito de lo que decía Javiera, ¿no? Y los muertos hablan. Y Stauffenberg, que en algún momento fue considerado traidor por la dictadura de Hitler y fue fusilado junto a sus 12 compañeros de esa acción, hoy día es un héroe alemán. Yo Javiera. Solamente comentar que el martes, según entiendo, se discute el proyecto de las 40 horas. Creo que hay que también estar atentos a eso. ¿En la Comisión de Hacienda o en la Comisión de Trabajo? Parece que es en la de Trabajo. Pero creo que igual hay que tener un ojo ahí. Está puesto en la Comisión de Trabajo. Es importante sobre todo porque muchos hablan de estar por la familia y ese tipo de cuestiones. Yo creo que ahí, si realmente eso fuese pero cierto... Hoy día ya aparecen en la prensa los de siempre diciendo que es un error plantearse la disminución de las horas de trabajo así como así, sin tener preparación, sin ver las condiciones. Los acumuladores compulsivos. Pero como dijera un grande, la historia avanza y los retardatarios compulsivos que van atrás. Ya, presidente, y su reflexión. Última cosita. Ah, ¿usted no ha terminado? Sí, no ha terminado. Los últimos saludos para que después no eso me reclame. Perfecto, perfecto. De Maipú, de Renca, de La Cisterna, de Pedro y Reserva y de Londres, los últimos que han ido llegando. Muchas gracias a los que participan de la transmisión en vivo en el Facebook. De hecho, hoy día se dio un debate, yo lo estaba siguiendo, bastante interesante respecto al tema de las pensiones. Parece que ahí efectivamente había harta espera por poder discutir sobre este tema, pero la verdad es que estuvo bastante interesante, así que saludamos a los auditores que participaron. ¿Le apuntamos nosotros en el debate o no? Yo creo que sí, pero eran más como cosas, lo que fueron saliendo de en contra de las AFP básicamente. Y bueno, también había una persona de Canadá, que de la que mandaba saludos también, que comentaba más o menos cómo funcionaba el tema allá. Decía que había una pensión privada, una del gobierno, que él en el fondo estaba afiliado a su sindicato y que eso le daba una serie. Bastante interesante, les diré. Pero pueden leerlo en la página de Facebook del diputado, los que deseen en el fondo informarse de esto. Diputado, su reflexión final. Mi reflexión final. No quiero reflexionar. No, final de este programa, pero no. Sí, no. Yo creo que estamos a llamados a intensificar nuestras actividades organizativas de la unidad de trabajo junto al movimiento social que se ha intensificado. Hay varios movimientos que se han dado este último tiempo. Y la gente está empezando a protestar y lo que nosotros tenemos que hacer es confundirnos con esa gente que protesta contra los abusos, que exige sus derechos. Y creo que tanto, por lo menos mi partido, así lo veo yo, tiene que ponerse a tono con eso, así como lo tiene que hacer también la unidad para el cambio. Y yo creo que lo que le está levantando este proyecto de unidad para el cambio es que precisamente está partiendo su conformación, su trabajo, desde ese mundo, esa base social, ¿no? Y se está plasmando en las regiones y luego a ir a las comunas, y también se está armando la unidad para el cambio del mundo social, que nosotros creemos que va a tener también mucho desarrollo en un futuro próximo. Así que yo hago esa reflexión, ya que ustedes hablaron muy poco de la actividad de que hicimos ayer por Unidad por el Cambio. Poco. Hablaron menos que otros medios, entonces